no le queda otra pues que trabajar y empieza a cuidar cerdos. Recordemos que este trabajo era muy degradante para el judío por lo que significa para un judío el cerdo, animal impuro, animal el cual ellos tienen prohibido comer. Bueno, este muchacho empobrecido totalmente empieza a cuidar cerdos, o sea, a dedicarse a lo más bajo, a lo peor. Y además es tanto el hambre que tiene que desea comer las bellotas, ese alimento, el fruto del roble, que comían los cerdos. Y es ahí cuando, en el peor momento, toca fondo este muchacho y recapacita y dice: qué mal que estuve, me arrepiento de haberme ido de la casa de mi padre. Allí tenía todo, no carecía de nada, y en cambio aquí estoy cuidando cerdos y deseando comer las bellotas de los animales. Y empieza entonces un proceso de cambio, de conversión, de vuelta. Y vuelve a la casa del padre, el padre lo está esperando. Y cuando lo ve llegar, conmovido, lo abraza, lo besa, lo viste. El hijo que le pide perdón: padre, estuve mal, pequé. Trátame como a uno de tus jornaleros. El sentimiento de este muchacho de humildad. Es que el arrepentimiento siempre va unido a la humildad. No quiere ser el primero. Una vez que vuelve, el muchacho quiere ser el último. Quiere pagar las consecuencias de su pecado. Quiere ser tratado como último. Una expresión de gran humildad. Pero el padre no se hace eco de este pedido del hijo y, por el contrario, no lo trata como a uno de sus peones, sino que lo trata como lo que es, el hijo recuperado, el hijo salvado. Y es tanta la alegría de este padre que decide hacer fiesta. Bueno, con comida, la fiesta, el ternero engordado. Recordemos el contexto de esta parábola. Cristo está diciendo esta parábola porque está junto a los pecadores que van a escucharlo, a escuchar su enseñanza, pero al mismo tiempo en la vereda de enfrente están los otros judíos, los escribas, los fariseos, que se escandalizan, se ponen mal, se ponen tristes, y también les da un poco de rabia, de bronca, el hecho de que los pecadores estén con Cristo, que los pecadores se acerquen a la religión, que los pecadores, en especial los pecadores públicos, las prostitutas, los publicanos, por ejemplo, estos personajes tan impuros para los fariseos, se acerquen a Dios, vayan a escuchar la palabra de Dios, un mensaje religioso. Eso los pone mal. Bueno, en este contexto es que Cristo elabora esta parábola. El padre de la parábola es la imagen de Dios, claramente. La casa es la imagen de la comunidad. Es la iglesia, es el templo, es la casa de Dios. De esta casa y de la presencia de Dios quiere irse el hijo menor. El hijo menor es la imagen de todo aquel hijo de Dios, de todo aquel bautizado que en un momento se aleja del Padre. También podríamos decir con algunos padres de la iglesia que dicen que el hijo menor es una imagen de los pueblos paganos, de los pueblos gentiles, aquellos pueblos que no han conocido el judaísmo inicialmente, que no son el pueblo elegido, pero que luego se convierten a la fe, los pueblos más alejados de la fe, pero que una vez conocida la fe, adhieren, se convierten a Jesucristo. Pero bueno, haciendo una lectura más personal, podríamos decir que este muchacho, el hijo menor, somos nosotros. Cada vez que pecamos, es el drama del pecado en el hombre. El hombre que le dice a Dios, dame mi libertad, yo quiero usar mi libertad, quiero hacer lo que yo quiero. Quiero vivir la vida, quiero disfrutar, porque la vida es una sola. No quiero estar atado a tu presencia, a tu casa, a tu familia. No quiero estar unido a esta institución, podríamos decir, la iglesia. No quiero tener el corset de los mandamientos. Dame lo que me corresponde, dame lo mío. Mi libertad es mía. Quiero usarla como me plazca. Ese reclamo de autonomía que termina haciendo sufrir al hombre. Porque, ¿qué mejor que obedecer a Dios? Puesto que lo que Dios pide siempre es una cosa buena, porque Dios es bueno. ¿Qué mejor que someterse a Dios? ¿Qué mejor que nuestra libertad esté unida a la libertad y a la voluntad de Dios? Puesto que todo lo que Dios pide, todo lo que Dios enseña, es una cosa muy buena, porque procede de Dios. Distinto si tuviésemos que obedecer un proyecto contrario al nuestro, que sea malo, que haga sufrir, que sea una cosa pecaminosa, pero no es el caso. Bueno, pero es la ilusión que genera el pecado en nosotros. Nos ilusionamos pensando que seremos felices haciendo nuestro parecer a espaldas de Dios. Y bueno, las consecuencias de esta actitud, de esta rebeldía en relación con el Padre, con Dios Padre, es tarde o temprano la que describe el Evangelio. Es el hambre, la miseria espiritual. Es el vacío. El hambre es una imagen del vacío, lo que falta. Es el vacío interior, es el vacío existencial. Es la pobreza espiritual. Es la miseria moral, es la suciedad de la conciencia. El cerdo es lo impuro, es animal sucio. El pecado es eso, ¿no? Vamos sintiéndonos sucios en la conciencia, manchados, indignos, impuros. Bueno, pero finalmente el muchacho recobra, por así decir, el sentido espiritual, el deseo de estar junto al Padre, de regresar a la casa, de ser parte de nuevo de la familia, recobra este sentido filial y vuelve. La imagen, esta vuelta de la conversión, cuando alguien decide volver a Dios, pedir perdón humildemente, reconocer su pecado. ¿Y Dios qué hace? Bueno, Dios perdona, como aparece en la parábola. Dios abraza, Dios perdona, Dios redime, Dios absuelve siempre, siempre, siempre. Siempre que nos arrepentimos, por supuesto. porque el arrepentimiento sincero de corazón es la única condición que Dios pide para que ese perdón o esa absolución sea eficaz. Si existe entonces el arrepentimiento, Dios perdona. Y luego del perdón viene la fiesta. La fiesta, que es lo que vemos en la parábola, la música, el ternero engordado. Bueno, en sentido espiritual esa fiesta es la liturgia, la fiesta de la liturgia, es la fiesta del cielo, es la comida, es el cordero, no será el ternero, pero sí el cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es la Eucaristía. Con lo cual, luego del perdón, luego de la confesión, luego de la absolución, viene el acceso a la fiesta, el acceso al banquete, el acceso a la Eucaristía. Y es por eso que primero siempre debemos confesarnos los pecados, mortales en especial, antes de acceder a la Eucaristía. Bueno, y aquí termina todo este proceso, este final feliz, el proceso de conversión. Digamos una palabra sobre el Hijo Mayor, la imagen de Israel, del pueblo elegido, que se creían, sobre todo las autoridades religiosas, se creían muy cerca de Dios, por ser el pueblo elegido, pero sin embargo estaban espiritualmente a kilómetros de distancia de Dios porque no pensaban como el Padre, no sentían como el Padre, lejos de alegrarse con el Padre por la recuperación del hijo extraviado. Este hijo mayor se pone mal, se enoja, no quiere entrar a la casa, no quiere entrar a la comunidad, no quiere celebrar, no quiere festejar. La imagen de Israel, que al principio fue el primero, el pueblo elegido, pero por esa actitud termina siendo el último. Los primeros serán los últimos, y los últimos, los pecadores arrepentidos, serán los primeros. Este hijo mayor que cree que el padre está obrando mal, que el padre tiene que hacer justicia, tiene que aplicar la penitencia, tiene que aplicarle un castigo al hijo por su mala conducta, cuando en realidad el castigo y la penitencia aparecen en Dios en un segundo, y muy segundo último, y muy segundo lugar, porque el primer lugar en Dios, en este mundo sobre todo, lo ocupa la misericordia, el perdón. Luego de la muerte, es verdad, ya no habrá tiempo para que Dios perdone, no habrá tiempo para el arrepentimiento, ya no habrá lugar tanto para la misericordia. Pero sí en este mundo lo principal que vemos y que podemos palpar es el perdón, la misericordia de Dios. Este muchacho cree que no. Cree que lo único importante es la justicia estricta. Y es por eso que no entiende la misericordia de Dios. Bueno, esta actitud se puede repetir cada vez que nos enojamos, al ver cómo Dios trata bien, bondadosamente, misericordiosamente a los demás. Nos ponemos mal, quizás, porque nosotros estamos cerca de Él, rezamos, vamos a misa, nos confesamos, tratamos de cumplir los mandamientos, de ser buenas personas. Y a veces podríamos sentir, quizás en algunos casos, una suerte de envidia o de celos al ver cómo Dios trata a los que están más alejados, trata de una manera distinta, los bendice de modo especial, cuando en realidad deberíamos alegrarnos que Dios sea bueno con los demás, como también lo es con nosotros, porque el hecho de nosotros estar en la iglesia, en la comunidad, tener la gracia, tener la fe, tener los sacramentos, eso es mucho, eso es una gran bendición. Y de eso debemos estar agradecidos. Cosa que el muchacho, el hijo mayor, no vio. No vio. Tenía todo a mano, la casa, todos los bienes, todo. Y no lo vio. No se daba cuenta. Y le dice el padre, para mí ni siquiera un cabrito. Es decir, y el padre le responde, ¿cómo que no? Si todo lo mío es tuyo. No se daba cuenta de la bendición que tenía por parte de su padre, por estar más pendiente del otro, más atento a lo que el otro tiene o deja de tener. Bueno, que esto no nos ocurra, al contrario, que podamos ver cómo Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros, con más o menos bienes, pero sobre todo nos ha bendecido muy mucho con los bienes espirituales, con el don de la fe, básicamente. Esto debemos reconocerlo, agradecerlo y al mismo tiempo intentar alegrarnos cuando Dios bendice materialmente o espiritualmente a otras personas, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Buen domingo para todos, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.